Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería hablar de cosas que nos alejan del amor. El amor, como tal, siempre va a ser un ideal, ¿no? Un tópico esencial de nuestra vida que, por darse en diferentes grados o niveles, nunca alcanzará su punto de perfección como en las matemáticas o en la física. No es una cifra, no son números, es un sentir, y los sentimientos no se miden, se expresan y se viven. Entonces, lo anterior, que en principio sería un gran limitante para cualquier relación, puede volverse una gran ventaja, porque el amor siempre está susceptible de mejorar en forma indefinida. Es decir, nunca se va a agotar. William Shakespeare decía que las heridas que no se ven son las más profundas. Conviene entonces que enumeres y que analices muchísimo más los defectos que las cualidades de tu pareja. Porque las virtudes siempre van a ser bien recibidas, pero las fallas son las que uno va a tener que soportar, vas a tener vos que soportar, y por ahí toda tu vida. Entonces, realizar esta reflexión y priorizarla me parece que es esencial en todo tipo de relación. O sea, es mejor hablarse de frente, con objetividad, antes de dar un paso que pueda ser muy trascendental en tu existir. Y difícilmente una persona adulta va a cambiar algún día su forma de ser. Tiene que pasar algo muy profundo para que haga esa transformación. Es mejor suponer que los defectos con el tiempo van a acentuarse más y más, y que la vida no va a obrar ningún tipo de milagro con respecto a esto. Las personas cambian si quieren y no porque uno desee que cambien. Las personas por lo general buscan demasiado el amor, pero a la vez hacen muchísimas cosas para alejarlo. Más que una contradicción o paradoja de la vida, es una contradicción con uno mismo, porque Esto es lo que yo quiero que analicemos, ¿no? Hay cosas que alejan el amor, el ser celoso, el celar en exceso, un poquitito de celos, como un poquitito de sal en la comida, una pizca, como para jugar un poco con esto, pero no el celar, el celoso. En el amor, el otro no es una propiedad, lo has escuchado un montón de veces, pero parece que uno muchas veces no lo entiende. Entonces, los celos casi siempre son un motivo de conflicto en las parejas. Usualmente revelan baja autoestima, un nivel elevado y negativo de intento de posesión sobre el otro, de control. Y en general hablan más de nuestros miedos que de nuestras libertades. Y esta actitud nos aleja del amor, porque el amor no es una compra personal. Sí, es una reciprocidad, podemos decir un acuerdo mutuo. No es una adquisición, voy a comprar tanto de amor, sino un proceso que implica pérdidas y que también implica ganancias. Es algo que, ante todo, tiene que ser, vuelvo a repetirlo, recíproco. Y en cuya esencia debería prevalecer la equidad. Puede pensarse que los celos implican algo de interés en otra persona, como te decía, esa pizquita. O algo como un afecto irracional, pero en realidad no constituyen una forma sana de abordar el amor y estos juegos o caprichos nunca terminan bien, porque parten de una instrumentalización del otro y no en vano hablamos de personas y no de productos ni de trofeos. Y además siempre habrá mejores mucho mejores maneras de expresar el afecto por otra persona. Los celos o el celar representan una forma primitiva de apego y de dependencia, o sea, una edad infantil en el universo de la personalidad. Perdón. Más aún, difícilmente nuestra pareja nos va a aguantar actitudes así por un periodo prolongado y muchísimo menos para toda la vida. O sea, son problemas verdaderamente estructurales de sí mismos que redundan de manera sustancial en nuestras relaciones afectivas. Otro punto que aleja es el engaño, la infidelidad. O sea, cuando el engaño se adueña de nuestro corazón. Y ya te digo, sin niveles óptimos de sinceridad, materia prima de cualquier relación, no hay niveles óptimos de confianza ni de seguridad en la relación. No estoy hablando de que vos te tengas que contar todo con tu pareja, pero no contarte todo no significa engañar o mentir. Puede haber un 20 o 30% de cosas muy íntimas que son tuyas y que por ahí preferís convertirlas en una terapia y no cargárselas a tu pareja ni contar todo eso. Pero no estoy hablando de eso cuando hablo de engaños o de infidelidad. Y tampoco hablo de eso cuando hablo de confianza. No tenés que contar todo, pero no significa mentir. O sea, desde luego que esto de la infidelidad nos va a alejar del amor, ya que pocas personas le apuestan a la nada, o sea, por decirlo de alguna forma, y menos por lo general si esto conlleva la nada en el aspecto de la fidelidad. La infidelidad es, por su parte, una manera de decir, no llevas mi vida, necesito a alguien más, diferente a vos, qué sé yo, bueno. Hay personas que van a decir, bueno, yo conozco personas que el flaco, la mina, se siguen cagando y siguen juntos. Está bien, pueden seguir juntos ahora que haya amor. Y no, pero ella lo engaña o él lo engaña, pero si ella lo deja se pone como loco y qué sé yo. Te vuelvo a repetir, puede pasar, pero que haya amor, no. A ver. También la infidelidad puede significar muchas cosas, ¿no? Y una es la necesidad de llamar la atención o una expresión de agresividad frente a la pareja, entre otras, medias contrapuestas. Así que me querés llamar la atención y me engañás. Bueno, sí, hay casos. En 16 años, 17 que estoy con esto de numerología, atendiendo personas, hay un montón de personas que a veces son empujadas por un tema de autoestima, de falta de valorización, y terminan una infidelidad y después se dan cuenta de que ponen en riesgo todo lo que siempre quisieron y cortan todo y será como un permitido. No digo que está bien ni que, bueno, vos me empujaste, pero a veces pasa. Y otras veces es un acto de agresividad. Hay personas que tienen un mambo no resuelto, con alguno de los progenitores y eligen una pareja porque no se animan a decirle a los progenitores lo que les pasó, el enojo que tienen, y parece que eligieran una pareja como el tacho de su resentimiento, ¿viste? El tacho de basura de su resentimiento. Y parte de la agresión no siempre es la verbal, la física, sino a través del engaño también puede pasar. Obviamente que no estoy hablando en términos absolutos, porque nadie llena la vida de nadie. Lo que nos referimos es a las grandes y complejas implicaciones que conlleva el ser egoísta en cualquier relación, porque el egoísmo de aceptar solamente lo bueno de tu pareja jamás va a dar va a dar frutos, jamás va a ser algo conveniente. La anterior actitud tan característica en la infidelidad ciertamente nos aleja del amor, puesto que de lo bueno se enamora la mayoría, pero de lo malo casi nadie, y de ahí que se sienta la necesidad de alguien más o de alguien diferente a esa persona, a lo que sería tu pareja. Y esto tiende a darse, no en vano, cuando surgen los problemas, o sea, algo inevitable en cualquier relación, inclusive la mejor, y ciertamente somos seres con cualidades y defectos, y a este conjunto es al que deberíamos apostarle, ¿no? Es la base sobre la cual debemos decidir para tener una relación con otra persona. Las agresiones, la discusión-agresión, cuando no se dialoga o se dialoga a los gritos, pero que no es un diálogo. Entonces, el idioma del amor justamente es el diálogo, es aprender a escuchar, interiorizar eso que estás escuchando, reflexionarlo y después responder. Escucharte y también comunicar, no las discusiones, que puede haber alguna, estamos hablando, bueno, alguna puede haber, pero no si esto es un cotidiano, y muchísimo menos la violencia o las agresiones de cualquier índole, porque esta actitud nos aleja del amor de una manera significativa, porque cuando se pierde el respeto en una relación, se pierden muchísimas cosas más, encima si hay hijos, estamos cultivando la semilla para que esto siga y siga en otras generaciones. O sea, expresar los sentimientos de una forma apropiada da origen a un vínculo sano de entendimiento. Y si dos personas hablan el mismo lenguaje, bueno, habrá mejores niveles de comprensión. O sea, se construye un idioma común o al menos un medio idóneo de comunicación. No estoy hablando de que hablemos en inglés o en alemán, el respeto, la sinceridad, el humor, hablemos el mismo idioma. O sea, ya te digo, el respeto en todo sentido, a diferencia de la agresión. Y siempre va a ser un arma muy fuerte esto en el amor. El respeto intelectual, el respeto sexual, el respeto por los sentimientos y la vida del otro, porque no estamos con un robot ni con una mercancía u objeto, sino con un ser humano, con otra persona como nosotros. O sea, la violencia en este sentido lo que supone es ignorancia y falta de creatividad. Y para aclarar cualquier tipo de problema, un grado de civilización muy incipiente y un comportamiento prácticamente básico y elemental tenemos que tener. O sea, quien recurre a la violencia ya perdió de plano los papeles y el norte de su conciencia y por ahí no va. No lo permitas, por ahí no va. Y después cuando yo siempre le digo a algunas personas que he atendido, digo que tu mejor chamuyo sea la verdad. Porque cuando aparece lo falso, la falsedad, cuando la mentira es la única verdad, como dice el tema, estamos más al horno que nunca. O sea, la sinceridad es otro elemento fundamental en una relación, porque del mismo modo que no deseo ser engañado, no debería engañar a nadie. O sea, la mentira normalmente se paga muy caro. La verdad es célibe, no tiene descendiente. La mentira todo el tiempo tenés que estar construyendo otra y otra y otra y no se puede vivir así. Y se paga caro, ya te digo. Y uno no engaña a quien verdaderamente ama. Entonces, esa mentirita piadosa, nada. Uno puede reservarse, decir, mirá, de esas cosas no hablo, o me guardo, hay algunas cosas que son mías, no tengo por qué andar. que me respeten mi independencia dentro de una relación es una cosa, y que yo ande mintiendo para tapar cosas es otra. Y muchas veces mentimos en pavadas, como el cotidiano de preguntarle hola, ¿qué tal?, a alguien, ¿cómo andás?, que te diga bien, bien, y vos, ¿todo bien? Sí, todo bien, y por ahí no está todo bien. Desde esa pavada que hacemos todo, que no estoy hablando, no tiene que ver con lo del programa de hoy, pero que todos hacemos así, hasta a veces mentiras tontas, como porque bueno, la dejo contenta, lo dejo contento, es una mentira. No va por ese lado. Y sinceridad no es cinismo o imprudencia. No es enrostrar verdades incómodas para el otro si no te las preguntó, ¿viste? Esto de andar diciendo también todo el tiempo las verdades, ¿viste? Si el otro no te lo preguntó, si no tiene ganas de escuchar tu verdad. Estamos. O sea, y acá nos referimos a esa sinceridad que te permite mostrarte tal y cual sos, sin disfraces ni máscaras. Sin hipocresía en todo, en tu día a día, en tu sexualidad, en lo que sea, en mostrarte como sos, o sea, total. Si tu pareja no se enamora de vos, realmente de vos, tal cual como sos, bueno, jamás existió ese amor, jamás, ¿no es? Entonces, aparentar desde mucho punto de vista supone justamente un sofisma, que es ganar el amor de otro siendo quien no sos. Y no, por esto de ser un libro abierto sin necesidad de llegar hasta el extremo de contar todas y cada una de tus intimidades, como te decía hace un rato, bueno, también configura un plus para tener mejores resultados en una relación. Y como para ir cerrando, hay un tema en esto de la reciprocidad que es primordial en una pareja, porque dado que se habla de a dos y no de uno, se necesitan dos para bailar un tango. En teoría, todo o casi todo, sobre la base de los deberes y las obligaciones, debería ser 50 y 50, o viste, mitad vos y mitad yo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se desequilibra esa balanza, cuando los cimientos comienzan a agrietarse y la relación tiende a resquebrajarse, comienza a predominar una persona sobre la otra, quizás en términos de poder, quizás en términos de decisión. Y por ende la relación también puede deteriorarse. Entonces, entregas casi todo y no recibís prácticamente nada a cambio. Bueno, no es tampoco un buen fundamento para construir una relación esta actitud nociva que te aleja significativamente de lo que es el amor, y aplica tanto para el que no da, ¿no?, como para el que lo da todo, por decirlo de alguna forma. Entonces, no se trata de dar esperando recibir algo a cambio, pero tampoco se trata de solamente dar y no recibir. Si tenés mucho para dar y no estás recibiendo nada, me parece que llegó el momento de dar las zurras e ir a dar todo lo lindo que tenés en un lugar donde haya reciprocidad. El equilibrio a todo nivel siempre va a ser un buen aliado en cualquier tipo de relación. Así que bueno, te deseo, ojalá te haya servido esta reflexión, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani.